buscando tener algo mejor. La vida continuó, el corazón se me vendió a la magia, fugado un colchón. Mi cuerpo siempre tan sensato, me apagó el amor un rato. Soy un gato negro con sazón de soledad. Tener la potestad de mi canción y mi sonrisa, mi calzón y mi camisa, mi avaricia, mi humildad. Te llevaste mis ganas de ser mejor persona. Hoy mi cuerpo te abandona, pero mi alma está en tu cama. Vivo con cara de martes a la mañana, buscando a Camilo en fines de semana y el mar de su almohada. Estoy a baños de Romero por un par de tus chanchadas. Qué feo es olvidarte, la concha de tu hermana. Yo que estaba loco por tu amor y me dejó de cara, me encuentro perdido y seguiré esperando coordenadas. Cuerpos que anestesian mi dolor pero que no me sanan. Es que supe el final de esta historia cuando comenzaba. Me acuerdo que estuviste firme mientras progresaba, y a la vez ninguno negará que tanto protestaba. Quizá que no pude guardarme lo que molestaba, te ganó el impulso en ese tiempo que no contestaba. Buscándote en algo mejor la vida continúa. Desde cuando le tuvimos miedo a una nueva aventura. Si no pienso en la felicidad, es cuando más me dura. Siento que las canciones de amor se hacen una tortura. Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar. No solo de pan vive el hombre y no de excusas vivo yo. Solo de errores se aprende. Yo sé que es tuyo mi corazón. Sí. Yeah. Buscándote en algo mejor, la vida continúa. Que las canciones de amor se hacen una tortura. Milo. El cero.